Es un gusto compartir el Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este viernes 28 de junio. Y empezamos, como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. 28 grados centígrados. Se siente el verano en todo caso. Tenemos noticias sobre el tiempo porque tendremos también, se está anunciando por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, chubascos y tormentas inminentes, especialmente en la costa mediterránea. Hay, de hecho, aviso amarillo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé posibles lluvias fuertes entre el mediodía de este viernes y en la medianoche. Nos preparamos entonces en medio del calor para recibir la lluvia. Parece un poco contradictorio, pero así es el tiempo. Pasamos ahora a dar cuenta de la economía. Atención al comportamiento de los principales indicadores. Este es un segmento que nos trae Mayerly Urrego. Cotización oficial del euro, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,6 con una tendencia a la baja de menos 0,12%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.850 por barril con una tendencia a la alza del 0,53%. IBEX 35 abre su jornada con 10.951,5 puntos con una tendencia a la baja de menos 0,71%. Hablamos de las divisas, tipos de cambio en América Latina, el peso argentino 973,98 con una tendencia a la baja de menos 0,13%. El peso chileno a 1.019,9 con una tendencia a la baja de menos 0,12%. El peso colombiano 4.435,4 con una tendencia a la baja de menos 0,70%. El peso mexicano 19,7 con una tendencia a la alza del 0,6%. Estos los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. No es casualidad, atención al titular en el contexto de la economía. ¿Dónde están las gasolineras más baratas de España en la primera operación salida de julio? Pues, increíble. Este es uno de los temas más solicitados a Google, de acuerdo con un reporte que ofrece el diario El País. Perfectamente pueden entrar y ahondar más en la información. Y es que la Dirección General de Tráfico prevé más de 6 millones de desplazamientos en la primera gran operación especial de verano. Aconseja, de hecho, tráfico, antes de salir de viaje, consultar dónde están las gasolineras más económicas. Levantamos la mirada también al contexto continental. Bruselas alerta de las brechas económicas entre comunidades que están aumentando. La mayor parte de las autonomías se está alejando de la media europea y 8 regiones se encuentran un 25% por debajo del Producto Interior per cápita de la Unión. Empezamos el Café Mañanero ya a esta hora con las noticias más importantes del día. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Como de costumbre, las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Repasamos la actualidad desde España hasta América Latina. Dando cuenta, por supuesto, de las noticias más importantes en materia de inmigración. Arrancamos la jornada pendientes del debate de esta madrugada en los Estados Unidos. Se han enfrentado Joe Biden, el presidente y candidato, y el expresidente Donald Trump, que aspira a volver a la presidencia, marcando así un hito histórico. Y el debate, de acuerdo con la mayoría de los medios de comunicación, atención, lo habría ganado Donald Trump. Los problemas de memoria e inseguridad le han vuelto a pasar factura al presidente Joe Biden. Hay reacciones incluso dentro del Partido Demócrata. Hay quienes se plantean de cambiar de candidato. En todo caso, el tema político del día lo trae Adolfo Jiménez del Río en profundidad. Seguimos también pendientes de la situación en Bolivia. El presidente de ese país, Luis Arce, ha afirmado que llamó a su compañero Evo Morales para advertirle del intento de golpe de Estado. El mandatario ha señalado que al entender los militares querían tomar el mando del país, en todo caso, hay voces en que hablan de autogolpe. Es la situación en Bolivia, el día después del intento de golpe de Estado militar. El café mañanero con las noticias más importantes del día. También tenemos para destacar, y ya volviendo a lo que son las noticias más destacadas en el contexto de la inmigración, la reunión intersectorial del gobierno y la comunidad canaria para el reparto de menores inmigrantes no acompañados que llegan precisamente hasta el archipiélago. Sobre este particular apunta la reforma de la ley de extranjería. El Partido Popular esta semana ha condicionado el apoyo a este texto a que Cataluña acepte las condiciones de las demás comunidades, es decir, que también acepte menores no acompañados. El asunto lo estaremos abordando en el transcurso de nuestro programa. Y a esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos comparte la actualidad en lo que tiene que ver con los deportes. Y es que tenemos la Eurocopa, que empiezan ya los octavos de final, mientras que al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, la Copa América nos sigue deparando sorpresas mientras avanza la fase de grupos. Adolfo. Arrancamos con la Copa América porque anoche vimos, esta madrugada más exactamente, dos tremendos partidazos. Uno de ellos lo protagonizó Estados Unidos y Panamá. Una Panamá que vuelve a sorprender venciendo a Estados Unidos 2-1 y lo iguala en puntos. 3 puntos tienen ambos en la clasificación general. Y la goleada de Uruguay sobre Bolivia 5-0. Una Bolivia que prácticamente jugó con las manos abajo. Y para hoy tenemos esta noche tremendo partidazo de Colombia-Costa Rica, donde veremos nuevamente en acción quizá a James Rodríguez y a Luis Díaz. Y continuamos con la Eurocopa, porque esta ya arranca en octavos de final mañana y vamos a ver en acción nuevamente a selecciones como las de Alemania, España y quizá la de Francia, que son las super favoritas, igual que Inglaterra. Continuamos con el ciclismo, porque mañana arranca el tan esperado por toda la afición del ciclismo mundial, el Tour de Francia. Un Tour de Francia que tendrá grandes duelos, entre ellos el de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Quizá Remco Evenepoel no llegue con la potencia, pero estará a la espera de la lucha por ese título, lo mismo que Primoz Roglic. Y es que podemos hablar también de grandes ciclistas colombianos que estarán peleando este Tour de Francia, entre ellos Egan Bernal, y las posibles alineaciones de Colombia-Costa Rica para esta noche en la Copa América, lo mismo que las de Brasil-Paraguay. Una Brasil que está obligada a reivindicarse ante su afición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Yo soy Nicky Cuervo y estas son las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Seth Vincent, conocido como Shifty Shellshock, y líder de la banda de rap rock Crazy Town, falleció a los 49 años en su residencia sin que se revelara la causa de su muerte. Vincer, cuyo nombre de nacimiento era Seth Vincer, dejó a sus hijos Halo, Gage y Phoenix. Shifty Shellshock y Brett Mazur fundaron Crazy Town en 1999, logrando fama con su sencillo Butterfly, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en el año 2000. La banda se disolvió después de un fracaso de su segundo álbum, Dark Horse, en el año 2002, y Vincer continuó su carrera en solitario, colaborando con Paul Oakenfold en Starry Eyed Surprise. Vincer luchó contra problemas de adicción, participando en programas de telerrealidad como Celebrity Rehab y Sober House. Tuvo una vida personal tumultuosa, incluyendo múltiples arrestos y problemas de relaciones. Su última detención fue en 2022 por conducir bajo los efectos del alcohol. Recordemos música de Shifty Shellshock con la banda Crazy Town y Butterfly. Ahí está la música para este fin de semana aquí en el Café Mañanero. Tenemos mucho entretenimiento para compartir. Y avanzamos también dando cuenta de otros segmentos en nuestro programa, precisamente que tienen que ver con la música. Es noticia del maestro Carlos Vives, y es que este 27 de junio se ha celebrado el Día del Café, una fecha que no ha pasado inadvertida para el maestro Carlos Vives, a quien estamos esperando acá en España para su gira de conciertos nacional. Recordemos, el día 14 de julio se estará presentando en el Wizzing Center de Madrid. Aquí está entonces lo último que nos ha compartido el maestro Carlos Vives en las redes sociales. Algo de café. Acompañado, por supuesto, de su música. Quiero una chira chino. El amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura. Qué bien, Carlos Vives. Solo tiene el amor de mi con el sabor del café. Regalarte un beso la luna. Voy a acariciar. Un tema apenas oportuno aquí en el Café Mañanero. Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra. Y la satisfacción, como no, del gran cantautor colombiano. Como en la noche mía, la cáscara de besos. Y es que la imagen de Carlos Vives ya aparece en lo fácil de los cafés en las tiendas Juan Valdés. Si algo aspiré yo hace 30 años fue a que mi gente se sintiera orgullosa con mi música. Así que gracias, Juan. Juan Valdés. Bueno, vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, que por cierto, más adelante estará con nosotros, como de costumbre, compartiendo también las tendencias en las redes sociales y los estrenos más importantes de la cartelera. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este viernes 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. De igual forma que el 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Árbol, a la vez que hoy es el Día Nacional del Ceviche en Perú. Entre otras de las celebraciones del día, recordamos que el 28 de junio se celebra el 53 cumpleaños del reconocido empresario sudafricano Elon Musk, creador de la plataforma de PayPal, al igual que de Tesla y más recientemente la compañía SpaceX, siendo uno de los filántropos con más influencia en la actualidad. El actual dueño de la plataforma Twitter está de cumpleaños el día de hoy, 28 de junio, y forma parte de lo más comentado el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. También encontramos en las efemérides que hoy está de cumpleaños Chayanne, uno de los símbolos de la música latina de la década de los 90, incluso en el 2000 sonó fuertemente. Últimamente no se sabe qué ha pasado con Chayanne, pero les tengo muy buenas noticias, se mantiene activo y recientemente ha alcanzado a colocar una canción a ritmo de bachata en la lista más importante de éxitos en los Estados Unidos. Eso sí, cantando siempre en español. Aquí está, Bailando Bachata, lo más reciente de Chayanne. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedar. Yayan, que sigue activo, sigue haciendo música y ahí tiene ese éxito en los primeros lugares, especialmente en las listas de los Estados Unidos y parte de América Latina. Tenemos ya las 8 de la mañana, hoy 28 minutos, comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Y aquí viene ya también nuestro monólogo de actualidad y el tema político del día. Latinos FM. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Esta semana ha tenido como noticia importante la política y en la política la inmigración. La semana se cierra entonces con el debate de Joe Biden, presidente y candidato en los Estados Unidos, y el expresidente Donald Trump. La inmigración, desde luego, fue uno de los temas a tratar. Recordemos que Donald Trump ha tomado como frente de batalla la inmigración. A pesar de que ya demostró que no puede contrarrestar este fenómeno, sigue atacando por esta vía. Y apareció justamente en el debate de esta madrugada. Entre tanto, en Francia también avanza la campaña de unas elecciones donde ha resurgido la extrema derecha, que tiene como frente de batalla o como caballo de batalla, como lo quieran tomar, la inmigración. Es un asunto que le ha pasado factura al presidente Emmanuel Macron, que sabe que es uno de los combustibles de Marine Le Pen y sabe que es uno de los principales factores que ha llevado a hundir su gestión como presidente. El aumento exponencial de la inmigración en situación irregular le está pasando factura entonces a el actual presidente de Francia, que recordemos adelantó comicios. Se ha convertido en un asunto prioritario para los votantes franceses, que desde este 30 de junio y hasta el próximo 7 de julio elegirán a sus diputados. Está por verse entonces cuál será el impacto en las elecciones del manejo de la inmigración en Francia. Pero el resto de Europa estará atento a lo que pueda pasar en el corazón del continente en materia migratoria. Nos preguntamos ¿qué impacto tendrá también esta situación en la ley de extranjería que está elaborando el gobierno en España? Es un asunto que no pasa inadvertido. En España, esta semana, se ha hablado acerca del reparto de los menores inmigrantes no acompañados. Canarias, que recordemos tiene capacidad para acoger a unos 2.000, tiene en estos momentos más de 5.000. Y el debate con el gobierno central o el gobierno nacional es precisamente que esos menores inmigrantes, como incluso otros tipos de inmigrantes, se puedan repartir en el resto de comunidades. Hay una comunidad que se niega a acoger a los inmigrantes. Esa es Cataluña. Y es un tema muy incómodo para Pedro Sánchez porque es Junts por Cataluña y Esquerra Republicana, partidos independentistas con los que viene negociando de una manera muy difícil, se la pone muy difícil a Pedro Sánchez. Y el hecho de que digan que no van a acoger inmigrantes, claro, se convierte en una piedra en el zapato para la negociación que pueda llevar el gobierno nacional con Canarias. De manera que el futuro del reparto de menores no acompañados e incluso la nueva ley de extranjería pasa precisamente por Cataluña, pasa por sus partidos políticos, algunos de ellos que se han mostrado muy duros con la inmigración, como es el caso de Junts. ¿Cómo va a sortear esa situación Pedro Sánchez? ¿Qué futuro le espera a la inmigración con esta nueva ley de extranjería y esta posición de uno de los partidos políticos que hoy por hoy hace parte de la coalición de gobierno o que sostienen a Sánchez en el poder? Pero hay otro asunto no menor que esta semana también ha sido noticia y que quizás ha pasado un poco de agache. La iniciativa legislativa popular que el Congreso aceptó estudiar o tramitar. Se trata de un proyecto que presentó la sociedad y estamos hablando de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las personas inmigrantes. En el 2021 presentaron esta iniciativa teniendo en cuenta a un gran número de inmigrantes que a pesar de estar en situación irregular estaban laborando. ¿Qué busca esta iniciativa legislativa popular que solo hasta en 2024 se aceptó a trámite? La regularización. Desde entonces, es decir, desde 2021 hasta esta parte, han pasado 3 años, justamente el tiempo que contempla la actual ley de extranjería para que una persona inmigrante en España inicie lo que se conoce como el arraigo social, que no es otra cosa que luego de que le ofrezcan un contrato de trabajo pueda solicitar un permiso de residencia y de esa forma regularizar su situación. Estaba pendiente que se debatiera esta semana, pero está claro que la temporada se está terminando y hay muchos temas sobre la mesa. El presidente Pedro Sánchez esta semana ha tenido como tema central la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un tema muy difícil con el Partido Popular, y se ve que ha dejado de lado el tema de la iniciativa legislativa popular, un asunto muy difícil. De cualquier modo, se ha aplazado para el mes de septiembre. ¿Qué futuro le espera esta iniciativa legislativa popular dilatada en el tiempo y que simplemente los partidos políticos más importantes, como el Partido Popular y el Partido Socialista, de forma sorpresiva y fue motivo de alegría, aceptaron tramitar, pero que está por ver lo que finalmente voten? Porque viendo cómo está el panorama en el resto de Europa y teniendo en cuenta el reciente pacto de inmigración y asilo que fue aprobado, es difícil

ahorita, niño. Tengo alma de hombre. Es el Café Mañanero, escuchas la música de Jerry Rivera. Por cierto, el artista estará este verano visitando España. Será uno de los artistas del Cut Music Fest en Santa Cruz de Tenerife. Incluso estará por aquí por Valencia. Está lanzando el álbum Llegué Yo. Otro de los artistas que no para. Niño. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Llega el fin de semana y es el momento propicio para darnos un respiro. Y ahí está, una novedad en lo que tiene que ver con rumba en Valencia, las trompetas. Plaza Honduras número 26, la salsa de todos los tiempos, la salsa romántica, la salsa que a ti te gusta, por ejemplo. Esta y muchas más. Las trompetas. Y no olvides también que muy cerca de las trompetas está Añoranzas Bar, el rincón de los recuerdos donde puedes escuchar toda la música, salsa, vallenato. ¿Dónde está ahora Añoranzas Bar? En la calle Yecla número 16. Tanto las trompetas como Añoranzas Bar abren a las 9 de la noche y todos los días hasta las 3:30 de la madrugada. Por cierto, es el lugar donde también podemos, por estos días, ver, seguir los partidos de la Copa América. Entonces, si buscas un sitio donde gritar a todo pulmón los goles de tu selección preferida, no lo olvides. Añoranzas Bar, calle Yecla, 16. Y también en Las Trompetas, con toda la salsa, con todo el sabor. Plaza Honduras número 26. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Repasamos los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Y es un segmento para conocer lo que pasa tanto en este país como al otro lado del Atlántico. Y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Descargue la aplicación, entre a iqualo.com y podrá disfrutar de servicios como envío de dinero, compras, microcréditos, préstamos, hipotecas. Son muchos los servicios que puede obtener con Íqualo. Pues entramos en materia, vamos con los titulares que trae hoy el diario El País, el diario de mayor circulación en España. Vox amenaza al Partido Popular con romper por el reparto de menores inmigrantes. Fotografía de portada precisamente para algunos menores jugando en un parque, esto en Canarias. La Fiscalía pide amnistiar a los CDR acusados de terrorismo. Un mundo más hostil para el colectivo LGTBI. Pasamos también a dar cuenta de El Mundo, precisamente los titulares. La Fiscalía fulmina al fiscal de los CDR para amnistiar el terrorismo. La nueva Europa arranca sin el apoyo de Meloni. Esto en referencia a la política europea. La Razón, por su parte, destaca hoy: el gobierno presentará los presupuestos solo si ata a Esquerra Republicana y Junts. Ni el ejército ni la armada apoyaron a los golpistas en Bolivia. Avanzamos en el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos precisamente con la prensa de América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. La prensa en el Café Mañanero. Vamos a empezar por el diario El Deber de Bolivia, que es uno de los principales diarios del país, como quiera que estamos pendientes de la situación política y social del país. Lo que destaca el diario El Deber en primera página es que el presidente Luis Arce llamó a Evo para alertarle. Venían por mí y después iban a ir por él, dice el mandatario boliviano. Asalto a Palacio quemado. Arce afirma que la cadena de mando se rompió en los comandantes de las tres fuerzas, ofreciendo detalles de lo que fue el intento de golpe de Estado este miércoles en Bolivia. La Fiscalía imputa a Zúñiga, estamos hablando del comandante de las fuerzas militares que comandó el intento de golpe, y pedirá su detención preventiva en la cárcel. Pasamos ahora a dar cuenta de los titulares que trae el diario El Mercurio de Chile. Relación del gobierno con el Partido Comunista se pone a prueba con la salida de asesor de Interior y alza del precio de la luz. Fotografía de portada para Biden y Trump, que protagonizaron decisivo primer debate. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional destaca hoy en primera página: Estados Unidos sobre la candidatura de Edmundo González. Esperamos que se mantenga. El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, dijo este jueves desde Paraguay que su gobierno espera que se mantenga la candidatura presidencial del opositor Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Por supuesto, elecciones en Venezuela. Avanzamos en este repaso de la prensa de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención a lo que trae hoy el principal diario de los colombianos. Debo decir que la prensa viene monotemática hoy con el debate en los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Insultos, descalificaciones y pocas propuestas. La técnica en el primer debate, dice El Tiempo. Atención, Colombia. Se acaba de ganar multimillonario pleito en Washington por un megapredio de la mafia. Es lo que resalta el diario en el apartado de su unidad investigativa. Por otra parte, presenta también cómo van las preferencias de posibles candidatos a la presidencia para 2026. Según una encuesta, encontramos los nombres de Claudia López, Juan Manuel Galán, María José Pizarro, Sergio Fajardo y hasta Vicky Dávila. Seguimos repasando la prensa en el Café Mañanero. Vamos ahora también con la prensa de Ecuador. Atención lo que trae hoy la prensa ecuatoriana. Y nos hacemos eco concretamente del diario El Expreso. Titulares para destacar. El ecuatoriano pierde algo de interés en emprender. Adiós a un subsidio para los más ricos. Y finalizamos el repaso de la prensa de América Latina con el diario Libre de la República Dominicana. Censo revela que la población dominicana va rumbo a la disminución y el envejecimiento. Son los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. También daremos cuenta de más noticias del mundo del espectáculo. Pero antes, repasaremos las tendencias en las redes sociales. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Joy Cafetería, en la avenida Juan 23, número 30. Podrás disfrutar de una gran variedad de bollería, deliciosos bocadillos, además un gran surtido de bublete, los batidos de moda en todo el mundo, en un ambiente amplio y moderno, único para ti. Joy Cafetería. Si vas de parte de Latinos FM, ofertas especiales en batidos. No te lo puedes perder.